Cuando el verdadero amor llega a nuestra puerta, difícilmente lo dejamos ir. Pero cuando las circunstancias no te permiten estar con él, debes buscar el camino que te lleva a su lado. El famoso DJ Gigi D'Agostino nos hace pensar en el ser amado que está lejos, para buscar la esperanza de volverlo a tener en algún futuro. Especialmente cuando la canción dice, "There is no choice, I belong to your life".